Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más de martes. Aquí estamos reunidos en Irola y Ratia, 107.5 de la FM. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien, increíble, pero a la hora. ¿No hay sonido? Pues empezamos bien. Ha habido, ya sabes, este programa no es programa sin problemas técnicos. Y no sé por qué me da Chucho que se ajuste en el micrófono que no habíamos probado. Buenas tardes, Robert. ¿Qué tal todo? Estupendamente. Muy bien, aquí reunidos, con ganas. Hay sensibles bajas, pero bueno, sacaremos este programa adelante, como ciento y pico que llevamos ya. Sí, ahora que estamos unos cuantos, pues bueno, las bajas ya no son tan dramáticas como era antaño, ¿eh? Uh-huh. Y sí. Algo así, chicos, ¿qué tenéis preparado hoy? Pues bueno, yo me he traído un par de secciones, a falta de una, he traído un par de ellas. No sé si nos puedes avanzar algo. Sí, avanzaré resumidamente. Una es la BioQuestion Redux, que le da un nuevo formato al ya famoso BioQuestion, en el que vayan a competir pues, los dos miembros del grupo que nos acompañan y los miembros del programa. Y luego, si da tiempo, pues daré unos bioconsejos del Dr. Morón. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Yo, pues el otro día, al hilo de lo que comentó Nekane, pues sí, sigo investigando en la gente peculiar bilbaína y el otro día la verdad es que me quedé con la mosca acerca del Danchari el Anchoqui, mítico Danchari el Anchoqui. Ajá, Mikel, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad es que pues, como siempre, estas cosas sorprendente. Al final lo de menos era su faceta de Danchari, un tío muy interesante, ¿eh? Mucha leyenda urbana y mucho mito. Sí, pero bueno, al final, bueno, ya hablaremos. Interesante, interesante. Bueno, y vamos a pasar ahora directamente aquí a Baquelite, que nos está acompañando, Sergio y Nayara. Ay, Arratsaldeon. Aupa, ahí venís desde Bermeo con este primer trabajo ya un poquito en serio, ¿no? Un poquito gordo, acería. ¿Cómo os definiríais para la peña que nos conozca? Rock, blues, pop. Qué jodida esta pregunta, ¿eh? Sí, el otro día nos han dicho que definamos en dos palabras y... complicadete. Nos han salido 10 y hemos decidido, pues no definir. Yo os voy a dar es ahí música. Mi definición, por lo menos como os veo yo a vosotros, a ver qué os parece. Me parece que os ha salido una cosa ahí contundente, un poco oscurilla y con un cierto aire vaquero, ¿no? ¿Vaquero? Sí, sí, eso del oeste. Yo diría que hay... O sea, que sí que es un poco... El tono un poco general del disco es un poco oscuro. Es un poco oscuro, pero... Y luego hay gente que le sugiere un poco también ese rollo fronterizo, western un poco, ¿no? Por el guitarras con ese sonido un poco twang. Pero bueno, pues sí, puede ser. Yo no sé si esto tendrá que ver con el lugar de grabación, Castro de Cepeda. ¿Por qué? ¿Por qué os vais allí? ¿Qué hacen dos bermeanos en agosto en Castilla Profunda? Había que dar un poco el aire, el impregnar el aire ese, ¿no? De un sitio, bueno, llanura absoluta, centro profundo español. Y bueno, en realidad es porque el estudio es de un colega nuestro, con el que yo toqué hace muchos años, en plan, un grupo que se llamaba Yogur. Y bueno, pues es amigo de hace muchos años y siempre se ha interesado por el tema del sonido un montón. Y la verdad es que ha ido consiguiendo mucha experiencia y sobre todo un punto muy interesante, ¿no? En cuanto al enfoque... De cómo grabar, ¿no? Ajá. O sea, tiene un punto muy especial. ¿Cómo fue la grabación? ¿Qué son, 10 temas los que habéis hecho? Sí, 10 temas. Y bueno, pues nada, grabamos las bases en directo, o sea, batería y guitarra. La batería fue grabada en cinta de bobina, o sea, y lo demás en digital. Ajá. Entonces, pues al grabar en cinta de bobina, pues coge como más calma, más color y calor el asunto, ¿no? Y bueno, el sonido en general es pues como muy espacioso, muy... mucho micrófono de ambiente y bueno, pues tiene un punto peculiar, ¿no? La grabación. ¿Y tú que te molestas tanto en este tipo de detalles, luego no te da mucha rabia que la gente se lo escuche en su MP3 o...? Porque bueno, al final vosotros dedicáis un tiempo, un esfuerzo, un cariño a que luego se va un poco al traste, ¿no? Sí, bueno, eso es un debate ahí también, ¿no? El tema de que al final, por mucho dinero que te gastes en grabar un disco tal, luego la gente escucha en equipos de mierda, o sea, en PCs con, o bueno, en el teléfono, o en el móvil, ¿no? Sí. Por ejemplo, en África, donde más escucha la música es en el móvil. Ajá. Oye, mola mucho ese collage que habéis hecho en la portada, esa especie de entretejido con vuestras fotos, ¿no? ¿Eso quién ha hecho? Eso le encargamos el trabajo a una superartista zaragozana, a Susana Blasco, muy recomendable su trabajo. Desde aquí, el que tenga oportunidad de entrar y ver un poco el trabajo que hace, ajá, bueno, le conocimos, descubrimos su trabajo y la verdad es que no hubo ninguna duda. Se le ha dejado el trabajo artístico de la portada, o sea, sin ninguna limitación, plena confianza. El resultado ha sido genial. ¿Eso cómo es? Ha sido muy comentado el trabajo, la portada del disco a nosotros nos ha encantado. Ha sido la primera propuesta que nos hizo, después de sacar unas fotos de estudio que la sacó Carramarro, un amigo, uh-huh, buen fotógrafo con una visión de la fotografía excelente. Y ahí se han utilizado dos fotos de cada uno de los dos. Se ha cortado en cachitos pequeñitos, un trabajo de chinos. Y bueno, de ahí ha salido el collage, fantástico. El diseño interior también es de ella y bueno, yo creo que ha quedado un producto, un resultado, pues yo creo que potente, muy bueno y muy afín un poco con lo que es Bakelite también, ¿no? Un poco con la esencia de Bakelite. Ajá. Bueno, oye, el Sergio decía que habíamos ido a Castro de Cepeda porque Rafa era un amigo, pero más allá de eso, es un tipo auténtico, tiene una forma de grabar que, bueno, yo en ningún estudio que he estado he visto cosa igual, la importancia que le da al momento, al tema de estar allí y ver un poco qué va pasando, qué ambientes se van creando, qué energía se va creando ahí entre los miembros que están en la grabación. Y bueno, yo creo que era el sitio adecuado, incluso pudiendo haber elegido igual económicamente también otros estudios, hubiese sido la elección, de antemano. Ajá. Aparte de porque es colega, ¿eh? Ya. Oye, una pregunta interesante que me parece para hacerle a los dúos es, ¿componéis primero la letra o la música? ¿O indistintamente? ¿O cómo surge este proceso entre dos personas? Porque igual entre más gente sí que se van haciendo aportes, pero ¿cómo lo hacéis entre vosotros? Pues generalmente hacemos los bocetos musicalmente, o sea, solo lo que es la parte musical. Luego estructuramos la canción entre los dos y ella hace la letra. Uh-huh. Pero ya sí, un poco sobre lo que es la idea musical. Ya. Bueno, dices generalmente, siempre. Siempre bueno, es primero. Es una forma de... El sonido, siempre es el sonido primero. O sea, van saliendo cosas en la sala de ensayos o en nuestro local de ensayo. Vemos qué cosas van funcionando, que nos parece que pueden tener potencial y a partir de ahí ya después viene la estructura. De meterle algún cambio que vaya surgiendo, que nos apetezca que haga la canción. Y ya finalmente es la letra. Dicho lo cual, tengo bastante facilidad, me salen bastante rápido las letras. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Cuáles son los temas que a ti te gusta tratar? Todo lo que está en el disco son sensaciones, vivencias, pensamientos, impresiones mías. Uh-huh. Bueno, ¿qué pensáis de esto que se dice ahora, de que los dúos son los nuevos tríos musicales? Pues nunca había oído, pero... ¡Ni yo! Bueno, pero sí, es posible. Se lo diré al que me ha sugerido la pregunta. Los nuevos cuartetos. Bueno, otra pregunta. Ojo, ya habéis venido desde Bermeo. Mía Esker, por venir. Que una pregunta. Como representantes de Busturialdea aquí en Biorritmos, ¿qué otros grupos de la zona recomendaríais? Alumbrarnos un poco. Los Sticks son también de Bermeo, por ejemplo. Magnético Grupo Robot. Y así va a bote pronto, esos dos, se me ocurren. Venga, Busturialdea, vamos a hablar también de los de Guernica un poco, ¿no? Claro. Audience también los tenemos que... Explicar. Audience nos tendrían que recomendar a nosotros. Vaya, ¿verdad? Caramba, con Audience, sí. Bueno, en Bermeo están pasando cosas muy interesantes. Están grupos que llevan mucho tiempo haciendo punk rock, como pueden ser pues los Frenos. Los Frenos ya son separados. Bueno, ahora son Ramón y Tarrac. O sea, hay un movimiento, por lo menos en Bermeo, así punk rock muy, muy interesante. Sonido Costa, ¿no? Rollo sí, pues, sí. Como Chaya, que en sus tiempos, ¿no? Estilo sí. Un poco... Bueno, y entonces nada, antes de que nos toquéis el primer tema... ¿cómo puede conseguir la gente ese disco nuevo que tenéis, Acería? Bueno, Acería, más que Acería, es Aseriak. Ah, opa, y mira cómo la ha cagado. Veo que igual se puede repetir a lo largo de la entrevista. La sí. Primera hemos dicho, bueno, pues Aseriak, bueno, Aseriak, ¿entiende? Pero sería, la traducción literal sería Zorros. Ajá. Mira, la serie, es Zorros, que este no Aseriak. Se Eso es Euskaldunberri. En euskera también, los euskaldunsarras, a los zorros les llaman también lukis, que a mí me encanta esa palabra, uh-huh. Los lukis. Y sí, sería, o sea, vendría de ahí. Es una canción del disco, es una canción que, bueno, a nosotros nos parece que es una canción de todas las del disco, igual la más ruidosa y la más difícil, y es con la que, bueno, pues hemos abierto en todas las redes el disco con esa canción. Y bueno, hicimos una especie de brainstorming entre amigos, nos juntamos unos 12 amigos, en plan los 12 apóstoles, y se decidió cuál podía ser la canción para abrir el disco, y fue esa serie. El título del disco es Aseriak, y el videoclip también es del tema de Aseriak. Que no haya dudas. ¿Y que no cómo, quede ninguna duda. ¿Cómo puede contactar con vosotros si entonces, les mola sí. Lo que está escuchando, o sigue a través de las redes sociales y os les mola? Bueno, estamos en Facebook, también tenemos una página en Bandcamp para escuchar. Y bueno, tenemos el disco disponible también pues en Bilbao, en la tienda de Power Records. Tenemos en vinilo y en CD. ¿Está en bueno, Anti? En la librería Anti también está disponible. Y tenéis en vinilo, ¿eh? ¿Y vendéis copias? Sí, es que sorprendentemente, pues casi te diría que se vende más vinilo que CD en directo. La gente, yo creo que nadie compra ya CDs prácticamente, vamos. Eso es, antes lo raro era comprar el vinilo, yo creo que ahora lo raro es comprar el CD. No sé si era sí, la gente que no tiene plato, bueno... la gente que oye en digital ya o se lo baja o por stream, lo que sea, ¿no? Casi el hecho de comprar un CD, o sea, el soporte digital es como algo también que ya es como retro, ¿no? Pero bueno, al final lo sacamos también en ese formato porque es necesario al final para poder entregar algo físico y bueno, que hay mucha gente que hay que respetar que todavía lo escucha, ¿no? Por ejemplo, en el coche es muy práctico también, yo qué sé. Claro, no vas a estar después de un concierto, ¿no? Que hay muchos grupos que lanzan los discos al público, pues no vas a estar lanzando frisbees, ¿no? No, eso lo dejaremos para otro momento. Aunque bueno, sería original, no eso os caracterizaría bastante, pero bueno. Nada, pues, vale. ¿Qué os parece? ¿Cuál va a ser el primer tema que nos vais a tocar? Sí, vamos a tocar la canción que se llama Nora. Muy bien. Pues están preparando Bakelite, os recuerdo que estáis escuchando la Irola Irratia, esto es el 107.5 de vuestro dial. Los Montes de Irola, ya en primavera, nueva temporada, sí. Estacional. Bueno, aquí la primavera es casi como el invierno, ¿no? Sí. Solo que hay cambios más bruscos de día a día. Y poco a poco se va acercando el temazo de la primavera, que joder. Luego daremos otra tip. Luego daremos más pistas que hoy hemos desvelado mucho en las redes sociales. Avances varios. Vamos allá con Bakelite. Sabe decía yo, puro western euskaldun. Sí, me ha sonado un poquito Django, la verdad. Muy desencadenado. Pero bueno, pues nada, voy yo, ¿no? Si no me equivoco. Eso parece, dale marcha. Voy a ir con la nueva edición de BioQuestion, esta vez mejorada, BioQuestion Redux. Sigan lorito todos, porque esto va a ser una mini competi entre el grupo invitado, en este caso Baguelite, y pues los nativos, en este caso Biorritmos, que son tienen bastante callo. Espera, el grupo es Baguelite, está bien, ¿no? Sí. A ver si estamos metiendo aquí. Bueno, no sería ni la primera ni la última vez que meto la gamba, o sea que como tú comprenderás. Bueno, entonces pues... ¿Y las reglas del juego cuáles son? Las reglas del juego, bueno, comento. Yo os voy a hacer una pregunta, ¿no? Empezáis vosotros. Entonces, hay tres opciones. Contestáis vosotros primero, como sois los invitados, pues ahí está. En caso de que falléis, se rebota y entonces contestan los Biorritmos, que tendrán dos opciones. En caso de que no acierten ellos tampoco, queda nula. Y pues eso, ya más o menos. Bueno, que lo tenéis vosotros más difícil porque tenéis que elegir entre tres y nosotros. Sí, y luego la siguiente, son cuatro preguntas en total. Entonces, la siguiente empiezan los Biorritmos y en caso de que fallen, pues tenéis vosotros la opción. Entonces, vamos allá. El premio es, pues nada, el honor, el sentirse más sabio. ¿Qué coño? Te puedo dar un piti si quieres. O te lleno la copa de vino. Un masajito, pero bueno, eso va después. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿En qué año inició su profesión la primera taxista de España? Entonces os voy a dar tres fechas para que elijáis. La primera es 1965. La opción B es 1972 y la opción C es 1981. Esto es jugársela a números. A ver, no sé que sepáis la respuesta, esto es jugársela a números. Yo no tengo ni idea. ¿72 qué tal? Yo en principio había pensado esa cifra, pero siendo España yo creo que más tarde. Puede ser. Ahí está. Me vale la razonamiento. ¿Vais a por el 1972? No, yo iría al 81. ¿Al? Al 81. Al 81 irías, sí. Tenéis que poneros de acuerdo, esto es como un juego de equipo. Venga, 81. 81, vale, pues rebote porque no es 81. ¿Qué dicen los Biorritmos? Pues está fácil, nos la han dejado huevo, además. Yo creo que la B, además. Como dice Sampe, siempre por estadística. Yo creo que la A, ¿eh? Yo creo que la A. ¿La A? ¿No nos vamos a poner de acuerdo, entonces? Pero bueno... ¡Una mujer! Ni en el color de la mierda os ponéis de acuerdo, chavales. Bueno, venga, la B, venga. Te voy a dar el voto confianza. Venga, pues vamos a decir la B. La B, pues nada, respuesta nula, porque la respuesta correcta es la A, 1965. Nos has pillado todos. La taxista Piedad Álvarez consiguió la licencia y empezó a ejercer como taxista en ese año. Y para que veáis lo avanzados que están en este país llamado España, hoy por hoy, en todo España, hay menos del 10% de taxistas mujeres. Y pues Madrid y Barcelona, como dato, os digo que están muy por debajo de la media porque están entre el 3 y el 5% de afluencia femenina al volante, es decir, de alguna manera. Entonces, pues nada, primera respuesta nula. Sois un par de grupos mini punto de para el Chucho. Mini punto para el Chucho, eso es, si nadie acierta es para mí. 1-0 para el Chucho. Vale, vamos con la segunda. Esta vez empiezan contestando los Biorritmos. Y es, ¿cuánto dura la ópera más corta de la historia relacionada con la música? En este caso es La liberación de Teseo, de Darius Milhaud. La respuesta A es 4 minutos. La B es 7 minutos. O la C, 45 minutos. A y B eran 7 y 12. La A, 4 minutos. La B, 7. Vale, y la C, 45. Una pregunta más técnica. ¿Son tres actos o...? La ópera en total. La ópera en total. La ópera en total. Pues entonces, si son tres actos, yo diría que 45, pero tres actos en 4 minutos, 7 minutos... Bueno, ese es mi criterio, no sé. O decimos 7 en este caso. Venga, pues tiramos a 7. La B, alguna será la B, ¿eh? Al final va a ser la B. Pues la habéis dado, la habéis pegado. Son 7 minutos, exactamente. Compone toda la ópera. Que, bueno, supongo que pues, el día que pagas por ir a ver esa ópera, pues yo qué sé, tendrás. Igual luego proyectar una película o algo. O sale alguien a hacer un monólogo porque te clavan por una ópera. Eso es, te clavan por una ópera y solo vas a ver 7 minutos. Opereta en este caso. Opereta. Muy bien, un punto para los Biorritmos, sí señor. Vamos con la siguiente pregunta. Baquelite, poneros las pilas. Que Chucho 1, Biorritmos 2, Baquelite 0. Forzar el triple empate. Eso es. Hay que dar ventaja. Eso es. Bueno. Aquí damos tortilla, ventaja no. Por contra, no me he comido mucho la cabeza. ¿Cuál es la más larga en este caso? Que es el anillo del Nibelungo de Wagner. Las tres respuestas son 14 horas la A, 7 horas la B o 5 horas la C. digo yo. La más larga. La más larga de la historia, ¿eh? Sí, yo creo que 5 horas son... ya es tiempo, ¿eh? Si 5 horas y ahora te decías, no te la... Esta respuesta necesitamos. El comodín del público. El comodín. Esa llamada. El comodín de lavado, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿con cuál os la jugáis, chavales? ¿Cuántos corazón? ¿7? ¿Tú crees que 7? 7. Antes te lo precedí yo. 7 minutos la más corta, 7 la más larga. 14 no puede ser. ¿Sí? ¿Respuesta definitiva? Sí. Muy bien, respuesta errónea. Vamos con el rebote, Biorritmos, a por todas. 7 horas queda descartada, tenéis 5 horas o 14 horas. 14 horas. Un tío 14. Que hace el desfile en las Valquirias. Sí. Pues efectivamente son 14 horas. 14 horas, se compone de 4 actos y son 14 horas. ¡Qué tela marinera, eh! Aguántate tú eso. No sé si tienes que llevarte. Yo sabía que era así de pesado. Por decir, Wagner, pero no sabía que llegaba a esos. Por decir algo legal, pues tendrás que llevarte un buen termo de café. Si no, por ahí. Aguanta 14 horas, si no. Muy bien, vamos con la siguiente. Y la última, en este caso. Esta vez empiezan los Biorritmos. Vamos a por ella. ¿A qué huele la salamandra gigante? Sabéis que es un anfibio que mide, pues eso, alrededor de 1.5 metros de longitud. Es un bicho bastante grande. No es propio para tener de mascota, pero bueno, oye, todo está por ver. En Olavega lo encuentras en las bajadas. En Olavega lo encuentras, eso es. En los bajos fondos siempre lo encuentras, ese tipo de bichos. Bueno, las respuestas son A, pozo séptico. B, a queso estilo Cabrales. O a C, pimienta. La respuesta A es a pozo séptico. La B, a queso estilo Cabrales. O la C, a pimienta. ¿A qué huele la salamandra gigante? Queso estilo Cabrales. A mí yo justo la que no diría, ¿eh? Porque el investigador sabe de este bicho sabrá... ¿Conocerá el queso de Cabrales? Yo creo que si lo conocen... ¿Para compararlo con eso? Lo conocen fuera del cinturón de Orión, conocen el queso Cabrales. Queso azul, ¿no? Habrá sí. Dicho. Estilo Cabrales. O sea. Bueno, vamos a jugarnos al queso de Cabrales, por dar una oportunidad a los chavales. Eso. Bueno, buena oportunidad les habéis dado, porque no es queso de Cabrales, así que chicos, os la estáis jugando aquí al todo o nada. Es a pozo séptico o sea, es el apartamento, ojo. No, se está exponiendo en un compromiso muy serio, chavales. La pimienta no es específica, pimienta negra, pimienta blanca. Atención, que Baquelite puede irse de vacío. De vacío, puede ir. Y ahora te dejo con tu intuición. Pozo séptico, pues nada más lejos de la realidad. Huele a pimienta o algo que recuerda a la pimienta. Y pues fijaros si es inquietante este bicho, porque he de añadir que aparte emite unos sonidos muy parecidos a los quejidos de un bebé. La salamandra gigante. Le llaman el pez pimienta, aunque es un anfibio. Le llaman en la zona de Asia y así, le llaman el pez pimienta. Y eso es todo, chicos. Bueno, yo ya he entrado en calor. Ahora empezamos. Ahora. ¿En serio? Luego, igual le damos un formato. Las buenas. Le damos un formato bio-question a la siguiente sección que tengo, si queréis. Bueno, pues eso es todo, chicos. Vamos a escuchar una cancioncilla de Beck, Mixed Business. Vamos allá. Together, making all the people scream. Pues el tema era Mix Business de Beck. Un temazo. Un temazo. Siempre nos pilla un poco el torete, ¿eh? Sí, sí. Bueno, La vida es así. Sí. Esto es un programa real. Aquí no hay... La vida en directo. No hay anuncios, sí, no hay fakes. Que la gente vea que aquí hay pelea, ¿eh? Bueno, ¿estás atendiendo esta semana una petición que te hizo Nekane? Sí, sí, la verdad es que no había pensado y... Bueno, que le mandamos, por cierto, un saludo desde aquí, que está recuperándose de sus cosas. Eso es, que no sea nada. Y, pues bueno, la verdad es que aparte de los chirenes clásicos y conocidos, pues bueno, no voy a decir los chirenes mofa, porque tampoco es plan hablar así de ellos, pero sí la gente de Bilbao, pues que te suena y que todo el mundo conoce y que al final, pues para mí no dejan de ser chirenes. Este es un chirene del siglo XXI, además. Sí, sí, este es un chirene del siglo XXI y de hecho, pues hoy investigando y porque la verdad es que pues lo que he conseguido lo consigo pues por el medio de la red. La verdad es que en muchos sitios metían a este hombre en el grupo de la vieja de Oiga me podía dar algo el otro día, lo que me ha hecho bastante gracia. Sí. O sea que al final pues parece que van del mismo grupo sin ni siquiera conocerse. Y el otro día Nekane comentó pues que investigásemos un poco del Danchari y del Anchoqui. Bueno, en el Anchoqui para ellos que no sé si saben. ¿Cuál de todos? No, este era no, pues, el mítico el que señor que se pone ahí arriba. Ah, vale. Sí, ya. Eso es. El bailón, le llaman el bailón, todo el mundo lo conocía y bueno, la verdad es que... Alma Guatequera, ¿sabes? Alma Guatequera, y tiene razón lo que dice aquí nuestro amigo, pues porque ahora, por ejemplo, le ha salido un sustituto y pues de vez en cuando pues había más de uno por ahí, pero ese era el genuino y la verdad es que pues sí, pasó a la mejor vida. En el 2010 falleció Mikel Álava, que era el bailón del Anchoqui. Uh-huh. Increíble en YouTube la de vídeos que tiene el bailón, porque... Lo suyo eran auténticas performances. Sí, un pionero de los gogos, así, en toda regla. Sí, luego la gente, pues eso, se tiró a la discoteca y vamos a hacer como el bailón de un hombre sin complejos. Le atacaba todo, le está y siempre necesitaba pues su espacio, bien despacio, porque la verdad es que no eran bailes de mover brazos, sino que era dancha de lado a lado y loca y maldita. Y hay muchos bailes de nuestro amigo pues haciendo pues el Danchari, pero luego claro, hay un pues en esa época ya los móviles ya salían por todos lados. Este hombre murió en el 2010 y yo creo que murió con las botas puestas. Y siempre digo lo mismo, oye, que aquí estos son datos que si alguien tiene algo o sabe algo más que nos llame, que estamos encantados de que nos diga algo más, pero bueno, yo creo que murió con las botas puestas porque este hombre hasta el 2010 estuvo por ahí. Uh-huh. Y nosotros le conocemos y ha estado en nuestra memoria hasta hace poco. A mí, yo tengo un recuerdo guapo suyo cuando me acercaba a él, no le veía bailar y digo, ¿qué pasa? ¿No te gusta la música? No, el DJ este que no me va, tal. Sí. Había días que despotricaba un poco y sí, estaba menos... Tiraba mucho de clásicos el hombre, le gustaba mucho pues... Pues bueno, por supuesto, Gris, todo ese tipo de rollos, Bohemian Rhapsody. Muy de Twist. Daba mucho con todo eso, sí. ¿No se llevaba un Wallman, por si acaso? ¿No coincidía en gustos con el DJ? No se llevaba, pero bueno, o sea, aparte de bailón del Anchoqui, luego hay un montón de vídeos de claro, gente que se grababa de fiesta con el móvil y pues un viejo desfasando en el Anchoqui, un tal, pues ahí. Y la verdad es que este hombre pues tiene cargadito YouTube. Pero al final Mikel Álava, pues ¿quién era? Era un personaje de Getxo. Que, bueno, pues las dejan entrever un poco, pues que el hombre, la verdad es que de la jaula, pues no debía estar del todo como debes estar, ¿vale? Bien, sí. Eso es, debía haber algún pajarillo que había volado cuando abrieron la puerta, otro que había entrado negro dando vueltas. ¿Y quién lo está a las 5 de la mañana? Y el hombre aparecía en el cineclub de Getxo. Y lo que quería el tío era auditorio, porque aparte de todo esto, porque el Danchari, el tío iba solo los sábados a bailar, pero el tío pues andaba siempre por Getxo cargado de papeles con sello oficial y era un mega investigador de boletines oficiales, de datos históricos de Euskadi, de Bilbo, de Getxo, le investigaba mucho. La polémica, pues lo que estaban haciendo mal, era un conspiranoico local. Te habría venido muy bien de asistente para tu sección, de hecho. Me hubiese venido que flipas. Y de hecho, pues este hombre andaba mucho en las bibliotecas, andaba mucho en la biblioteca de San Nicolás, de hecho, y posteriormente se mudó a la biblioteca foral de Bilbao y ahí estaba todo el día investigando pues libros antiguos y... Hemerotecas, tal. Hemerotecas, sobre todo pues para ver qué podía sacar, qué habían tapado, qué habían... O sea, debía ser un poco desfasado con este tema. La biblioteca de Diputación la montaron por él, ¿no? Por cercanía, sí, con el Anchoqui, pues, y eso. Tú estudia un poco y luego ya vienes a desfogarte. Ahí andaba todo el día. El hombre fue funcionario del consistorio, de hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sí, y el hombre era perito caligráfico. Joder. O sea, que vamos, que tonto no era. Y su última maraña fue pues en la zona del metro de Maidagan, en Getxo, que la querían soterrar, que hubo polémica. Pues ahí debió encontrar un rebufo de gente que le tomó como líder del movimiento. Uh-huh. Y ahí debió pasar su última época. ¿Cuál era su mantra? ¿Cuál era? Ante las injusticias, baila. Las liaba, baila y no pares de bailar. Las liaba muy pardas. Ojo, descubrió cosas, ¿eh? En Santa María de Getxo, descubrió en una zona de zarzas y tal, por haber investigado y haber sacado, dijo que ahí tenía que estar y realmente existía una fuente antigua que pertenecía al Camino de Santiago y tal. O sea, que el tío, vamos, que era un iluminado, pero es que pues no le viene a hacer ni puñetero caso, ¿no? Eso sí, iba al consistorio de Getxo y debía arrinconar en bastantes veces a los concejales. Pues el tío pues no se callaba y pedía la palabra y la verdad es que pues a veces lo que decía, lo decía con... Decía cosas de verdad y cosas que eran... Y cosas que no, donde no tenían salida los concejales. Vivía con su ama en Getxo y él lo que añoraba era la época de Cuba Libre bien puesto y discoteca Wendolín, sí, de Algorta, Bailongo, y eso pues cuando desapareció el hombre pues decidió que los sábados por la noche su pasatiempo iba a ser bajar al Anchoqui y meterse en la mente de todos y en el imaginario de todos, para al final pues esta gente de Bermeo, en cuanto lo hemos sacado, pues sabían quién era. Al final, pues un chirene del siglo XXI. Y yo creo que un chirene, pues bueno, con buen alma y con todo. Anécdota personal, porque hoy pues en el foro los amigos, oye, voy a hablar del bailón del Anchoqui y tal. Y me ha llamado un amigo que trabajaba en el registro mercantil y me ha dicho que el bailón estaba cada 3 días ahí en el registro mercantil con algún tipo de denuncia, viendo a ver de quién era algo... O sea, que debía ser un investigador, pero además que estiraba la goma. Sacaba punta, ¿no? Sí, sí, sí. Entraba ahí haciendo el moonwalker. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, campeón. Sí. Y nada, pues Mikel Álava falleció en 2010, que en paz descanse. La vieja Eloiga, la Lote, que no sabemos, espero que no, pero la verdad es que no pintan bien las estrellas. Y Mikel Álava, van quedando menos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema de Vaquerite. No sé si nos lo podéis presentar un poquillo. Sí, este es un tema en el que para la grabación del disco contamos con el gran batería Gotzon Garay, que nos echó un cable en esta canción. Y bueno, pues es una canción que en el disco está, creo que la tercera, se llama Basoa. Y bueno, esta también es así, un poco fronteriza, a ver qué os parece. Grabó en bobina, Gotzon. Grabó en bobina, Gotzon. Gotzon grabó, no grabó en bobina. Grabó en digital, en bobina solo yo. La bobina es mía. Pues vamos allá con Vaquerite. Están preparándose y afinando y enseguida les tenemos. Cuando queráis, chicos. Thank you. pa' ahí. Joder. Me ha recordado un poquito a la Velvet Underground, ¿eh? Ese tipo de sonidos ahí. Claro, estás echando unos piropos, Chucho, hoy. Sí, sí, he venido. Hoy estoy, hoy estoy inspirado. No sé qué me pasa. He empezado muy bien la semana, la verdad. Esto es para compensar nuestra derrota. Sí, para que no sintáis tan mal. Para que no sea tan humillante. Sí, hay veces que puedo ser adulador y otras veces que puedo ser bastante más cabrón. Los que me conocen casi ya lo saben. Es mejor perder entonces. Ay, ¿no? Ay, eso es. Bueno, pues nada, voy con otra sección, ¿no? Todavía no me lo creo. Joder, estás luciendo, ¿no? Estoy, pero vamos, on fire. Hoy que no está Nekane, lo voy a decir yo, estoy on fire. Y nada, voy a ir con una sección que fue, digamos que he mezclado dos secciones clásicas mías, que es como la isla del Dr. Morón y Bio Survival. Y pues no sé, pues, llamarla de alguna manera sería The Ultimate Morón. Dr. Morón Bio Survival, ¿puede ser? The Ultimate Morón Bio Survival. Que bueno, pues son consejillos del Dr. Morón, pues para... Es el no quedan días de verano de Amaral. No queda. En el que, pues bueno, daré ciertos consejillos por si os encontráis en situaciones peliagudas, ¿no? Sigo recibiendo pues la inspiración de las cartas manuscritas que me mandan a mi buzón de hojalata, el de la banderita. La del tiburón la habrás obviado, ¿no? Esa ya la he obviado, esa ya... Esa hasta que no haga trabajo de campo, esté delante de un tiburón en aguas mexicanas, no me la voy a jugar más. Entonces, bueno, voy con la sección y vamos a empezar. Me escribió un chico anónimo, todo preocupado, a ver qué es lo que puede hacer en caso de una amputación traumática. Dices, pues yo qué sé, os cortan un brazo, una pierna o lo que sea, ¿no? ¿Pero qué quieres decir? ¿En caso de que tú te las tengas que hacer a ti mismo? Exactamente. Tú imagínate que sufres una amputación como traumática. Como en la película, ¿no? Que eso. Se quede atrapado en un acantilado. Eso, es el que... de 127 horas, sí. Muy bien visto. Ajá. Y, pues, ¿qué podrías hacer si no tienes a nadie al lado? Hombre, al final vas a necesitar ayuda médica, ¿no? Pero, mientras tanto, pues, seguir ciertos consejillos que, en un momento dado, pues, pueden salvarte la vida o pueden salvarte el miembro, en este caso, ¿no? Aparte de rezar todas las oraciones. Aparte de rezar, eso es, a quien sea. Incluso a Superman, a quien sea, a quien te apetezca. Cada uno. No voy a meterme aquí en los dogmas de cada uno. Pero bueno, pues nada, lo primero que tenéis que hacer en este caso, pues imaginaros que perdéis una mano, ¿no? Pues tenéis que tener en cuenta un detalle importante. Los miembros amputados tienen una vida de unos 30 minutos. O sea, tienes que darte mucha prisa si luego quieres que te lo vuelvan a colocar. Eso en caliente. En caliente. Porque sí. Quiero decir que se lo puedes meter en hielo, ¿no? Lo puedes meter en hielo, claro que sí. Eso el es miembro. El miembro. Alguno debería meterlo en hielo habitualmente. O sea, si te 30 minutos, que pues, si te pasas o que sea por la zona de Basurto. Eso, cruces, sí. ¿No? Por, en Olavega, por ejemplo. Te pasas en Olavega, pues tienes el hospital de Basurto ahí al lado, pues no tendrías tanto problema. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer es limpiar bien el miembro amputado, ¿no? Y envolverlo en un cacho de tela limpio. Intenta eliminar todos los restos de gravilla, de polvo, de hojas, todo lo que sea. Todo Chucho, lo que tenga. No sé por qué me da que si te autoamputas un miembro, no vas a encontrar ningún trozo de tela limpio por el área. Bueno, puede ser tu camiseta recién estrenada. Además necesitas dos manos para hacer todo eso. Bueno, los dientes muchas veces pueden ser efectivos. O si no, pregúntale a Daniel Day-Lewis en la película Mi pie izquierdo, todo lo que hacía con él, con el pie. Pero bueno, luego otra cosa que tienes que hacer es meterlo en una bolsa de plástico y sellarlo bien. También eliminando todo tipo de impurezas. Mechero. Sin miguillas de pan. O sea, el bocata de chorizo directamente suéltalo, lánzaselo a alguien y déjate de hostias porque vamos, cuantos más cuerpos extraños, peor para el miembro. ¿La bolsa aconsejas igual sellarla mechero o no? Para ser posible, o con un nudo yo creo que de toda la vida ya vale. Bueno, luego, como bien ha dicho mi compañero Robert, introducirlo en un recipiente con hielo, pero mantenerlo seco, el miembro. O sea, eso es importante, ¿sabes? Tienes que ponerle la bolsa de plástico y luego, si puedes, tienes un Tupperware con hielos al alcance de la mano, lo introduces ahí y lo mantienes frío, el miembro, ¿no? Luego, simultáneamente a todo esto, bueno, tienes que mantener la mente muy fría para poder hacerlo bien. Imagínate, lo que tienes que hacer con el muñón que te queda es lo primero, curarlo lo mejor posible. También eliminar todo tipo de restos que puedan infectarlo. Y hacerte el típico torniquete, que yo creo que más o menos todos sabéis en qué consiste un poco, ¿no? Todos nos hemos hecho alguno. Entonces, en algún momento de la vida o del fin de semana, todo el mundo se ha hecho un torniquete o ha dado un beso de tornillo. En verme en la infancia, ¿quién no se ha hecho un torniquete? Eso. Y cuando se jugaban con palos y piedras, no había tanta Game Boy al alcance de la mano. Bueno, cúrate el muñón y hazte el torniquete, que consiste en eso. Pues coges un palo, el vendaje, te lo aprietas bien poco a poco hasta que deje de sangrar y luego a partir de ahí, para que no se te amorate la zona, tienes que ir soltándolo cada 30 minutos. ¿Qué consejos das para sellar el muñón? ¿Qué consejos para sellar el muñón? Pues arrancarte la ropa directamente, que es generalmente lo mejor, y presionar la herida. Eso es para que deje de sangrar, porque si no es que, vamos, te puedes desangrar en cuestión de minutos. Yo lo decía porque hay un viejo truco del ejército de echar pólvora y prender fuego. Bueno, también, si tienes un mechero, si tienes un mechero a mano de estos de que salen fase soplete, también puedes intentarlo. Que para que se cauterice bien la herida. O tienes un sable láser por ahí, el que lo tenga a mano, pues tiramillas. Sabichu, por ejemplo, tiraría de sable láser. Muy bien. Bueno, pues ese es el primer consejo que doy para esta situación tan, tan escabrosa. Luego vamos con la segunda. ¿Qué hacer ante una hipotermia? ¿Quién te manda? Esto también es una carta anónima. Esta viene además de Ondarroa, cerca de donde andáis vosotros. Y pues eso, a ver qué se puede hacer en caso de hipotermia. La hipotermia es más grave de lo que la gente cree, porque en la mayoría de los casos, si no se hace nada para remediarlo, acaba en paro cardíaco y es que te vas al hoyo directamente. Lo primero que tienes que hacer, intenta evitar la humedad, porque claro, al final el estar mojado, si tienes ropajes mojados y todo, la hipotermia avanza a una velocidad más acelerada. Date masajes continuamente en las zonas que estén al borde del congelamiento. Cuidado con las ya congeladas, porque te puede pasar como, no sé si habéis visto, yo creo que todo el mundo ha visto Terminator 2, ¿no? Que se puede partir el miembro directamente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hoy las dos palabras que más has dicho, yo me lo haría mirar, son España y miembro. Y miembro. Yo te la dejo ahí, hostia. Intentaré mejorar para la siguiente edición de Biorritmos. Luego procura tomar líquidos calientes. La típica sopa de la abuela viene muy bien porque, claro, todo lo que entra en el conducto gástrico, en el esófago y así, se reparte a todo el cuerpo. Entonces, muy importante para mantenerte. Siempre caliente. Pasa cuando tienes hipotermia, viene la abuela con sopa. Mira, eso es. Tómate esta sopita de pollo, hijo, que te vendrá bien. Bueno, luego caliéntate tú solo. Aparte lo de los masajes, tener presente que las axilas y la zona de las ingles es las zonas más calientes del cuerpo. Entonces, si tienes posibilidad y todavía conservas las manos, no te las has amputado, mételas, introdúcelas ahí y irás entrando en calor poco a poco. Cerrar los ojos y dejar volar libre la hipotermia. Eso es precisamente lo que no tienes que hacer si no quieres liarla, pero bien. Otra cosa que, bueno, muy a pesar de todos los que estamos aquí presentes, evita el vino y cualquier tipo de licor. Uy, uy, uy. Mal rollo hipotermia, mal rollo. Lo del San Bernardo con el coñac al cuello, que tantas veces hemos visto en cuentos, fábulas y demás. Era sopa de la abuela. Queda descartado totalmente, porque sí que es verdad que es ¿cuál es la palabra? Taquicardizante es el alcohol, ¿no? O sea, tú lo tomas y sí que te acelera el ritmo cardíaco y eso en parte puede ser bueno, pero también es vasodilatador. Entonces, con eso, por contra, pierdes más calor corporal. Ojo, una cosa importante, sí que es bueno el alcohol 2 horas después de haber superado una hipotermia. Va a ir recuperando ya la temperatura corporal. Una vez que estás fuera de peligro, aparte de para celebrar, pues para ir recuperando poco a poco un poquito de coñac con leche y miel vendría a las mil maravillas. Y por nada del mundo, importante, por nada del mundo te eches una cabezadita porque la has jodido. O sea, como te dé por echarte una cabezada y te duermas, todos sabemos que el ritmo cardíaco decelera bastante y eso puede ser tu perdición en este caso. Y bueno, pues esta es la otra con la que he acabado y me queda una, si da tiempo, sí. Adelante, me hacen gestos desde el centro de control. Otro anónimo. Se están cortando mucho. Sí, porque la gente, a ver, hay mucho que se piensa que por mandar este tipo de preguntas pues es más idiota que los demás. Y yo les he dicho, no, tío, o sea, decir de dónde sois, dónde vivís, dejar el número de teléfono, no quieren. No puedo obligarles. ¿Te así las que... aromatizan o todo? No. Sí, lo de las manchas de carmín y números de teléfono para mí, y eso sí que siguen llegando, pero la gente no suele dejar sus nombres. ¿Qué hacer en caso de sangrado nasal? Atención, todos aquellos que os metáis en peleas o que hagáis el mal los fines de semana. ¿Qué hacer para cortar una hemorragia nasal? Lo primero, evitar estar todo el rato con la cabeza hacia atrás, porque claro, ahí no puedes saber si se ha cortado la hemorragia. Entonces, está bien echarla de vez en cuando, pero no la mantengas para atrás todo el rato, porque entonces, o sea, puedes seguir sangrando y no te enteras. En todas las clases ha habido algún experto en este tema. Sí, sí, sí. Que sangraba constantemente. Sí, sí, sí. He conocido más de un caso en mi vida, pero bueno, no voy a revelarme. Venga tú, Golfo. Otra cosa importante, presiona las dos fosas nasales. los dos orificios. No presiones solo el que te está sangrando, porque en caso de rotura desplazas la fractura. Eso es importante. Si no quieres que te quede, pues yo qué sé, la nariz como el típico matón de vuelta y vuelta, eso es, así un poco de medio lado, pues es lo mejor que puedes hacer, apretar las dos. Y si persiste la hemorragia, introduce una gasa seca, mejor que el algodón, para evitar que te quede todo tipo de resquicios dentro del orificio nasal. Y bueno, otra ya para terminar, también hay que evitar toser para que la coagulación vaya más rápida. Porque tú cuando toses, pues como que se abren otra vez las células y pues puedes seguir sangrando. Doctor, y eso es todo. Marón, ¿cómo se nota que estuviste en los Scouts o la Vega? Ha sido una pasada esto, ¿eh? Esto ya no es consejos tontos como que me pasaría si me quedo bizco y todo eso. No, esta vez voy a la supervivencia. Así que, chavales, si os veis en una de estas, acordaros de mí. Bueno, pues nada, ya el último tema que nos van a tocar Bakelite. Nos queda muy poquito tiempo ya para que den las 9 y se acabe el programa. Cuéntanos un poquito, Nayara. No será serie. No, es Asiriac, no es Asiriac. Joder, hemos traído cosas como más novedosas aquí. Esto, pues es lo que nos mola, es Irola, ¿eh? Eso es. Está la red inundada de Asiriac, vídeos y canciones de Asiriac. Nada, hemos traído otra, Urundu Naidot, se llama, que todo primicias aquí hoy. Todo primicias. Genial. Cómo nos gusta. Bueno, lo que quiere decir es que, bueno, una persona que se quiera alejar de algo, todo lo contrario de lo que queremos hacer nosotros en este caso, que nos estamos pasando muy bien, nos encanta Irola y Ratia, lo vamos a recomendar y queremos volver. Y volveré, como he dicho antes, con algo debajo del brazo. Genial. Ya hace poco un grupo siguió vuestro consejo, lo que tenéis pensado. El vino es infalible. Sí. No quería decir. Mi criancita, Viña Alberdi, ¿qué tal? Genial. Estupendo todo. Buah, está hecho. Puedes fallar todas las bioquestions que quieras. Bueno, mejor te lo pongo. Te voy a traer bioquestions de infantiles, ¿eh? Para que las peces todas. Bueno, pues vamos allá con el tema. Pero Bakelite. Pues mía, Esker, por habernos acompañado, Bakelite, en este marco de ritmos. Y nada, pues nada, esto es de todo. Oye, una biocita, dale. Sí, me la he tenido que traer aquí escrita. Porque tengo otra de Juarma, yo. Dale. Empieza con Juarma, si quieres. Juarma, el problema mundial. Somos muchos y muy tontos. Bueno, yo voy con otra de Charles Chaplin, que es La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Pues qué bonito todo. Muy bien, hasta la semana que viene. Venga, chavales, ¡ale! Me he reído mucho. Sí, está muy, muy, muy entretenido.